cayendo del cielo. Yo quería estar solo mirando la playa. La verdad no es tan fácil. Quería olvidarte. Fue peor que un disparo. Solo tú lo sabes. Se me nubla la mente. Tu sombra me persigue. Es porque de repente no debo de pensar. Lléname de amor. Te lo pido por favor. Por favor.